Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola amigos y amigas de Radio Púrpura, qué gusto saludarles, soy Wendy Lozada y es un placer poder compartir con todos ustedes ahora a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, nos encuentran como Radio Púrpura, en Twitter arroba Radio Púrpura guión bajo EC y también en Instagram nos encuentran como Radio Púrpura. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y ya tenemos junto a nosotros, en este caso vía online, a nuestros invitados listos para iniciar esta transmisión. En esta mañana vamos a conversar sobre el rol que juega el Departamento de Consejería Estudiantil o también conocido como DES. ¿Cuáles son sus principales funciones que está desarrollando en torno al tema de apoyo emocional y psicosocial que enfrentan hoy en día los niños, niñas y adolescentes, pero también los padres de familia e incluso los docentes? Así que vamos a presentar a nuestros invitados. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La tertulia, somos lo que quieres oír. En esta mañana nos acompaña Tatiana Chulde, psicóloga infantil y psicorehabilitadora por la Universidad Central del Ecuador, coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil DESE, especialista en evaluación, diagnóstico y tratamiento en trastornos de aprendizaje. Bienvenida, Tatiana, qué gusto compartir con usted en esta mañana. Buenos días, muchas gracias. Bienvenida nuevamente. También nos acompaña Fernando Ocaña, psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador, vicepresidente de ASO Promesa, es especialista en atención en adolescencia y actualmente se desempeña como consejero en la Unidad Educativa Manuela Cañizales. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por acompañarnos también. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos y todas. Es un gusto acompañarles y compartir en este tiempo de la mañana. Ahora sí, vamos a dar paso al diálogo sobre el tema que ya habíamos mencionado en un inicio. Y para contextualizar un poco, nos gustaría saber o nos gustaría que nos cuenten un poco más sobre cuál es el trabajo del DES, cuáles son las principales funciones que tiene este departamento y cuál es el trabajo que se desarrolla con los niños, las niñas y las adolescentes. Tatiana, empezamos. Bueno, buenos días. El Departamento de Consejería Estudiantil es la instancia responsable de brindar una atención integral, ¿no?, a los y las estudiantes, brindando un apoyo especialmente psicológico, emocional, social y educativo. Obviamente nosotros nos basamos en un marco legal vigente, lo que es la LOEI, y también tenemos un modelo de funcionamiento. Nosotros tenemos principios para realizar las actividades dentro del Departamento de Consejería Estudiantil, que lo que es prevención, detección, abordaje, seguimientos. Nosotros tenemos diferentes manuales para realizar nuestras actividades, tanto lo que es rutas y protocolos de actuación en hechos de violencia, también rutas de actuación en lo que es prevención de lo que es consumo de adicciones. Tenemos programas de orientación vocacional y profesional encados dentro de la ley para los diferentes años de educación básica y bachillerato dentro de una institución. Eso es en general lo que nosotros hacemos. Tenemos también algunos programas de prevención que actualmente estamos haciendo el Educando en Familia, que tiene diferentes módulos que son aplicados por un cierto tiempo dentro de los establecimientos educativos, con campañas, capacitaciones a docentes, talleres a los padres, y eso hemos también estado realizando vía Zoom también. Y hemos estado viniendo trabajando en lo que es la contención emocional en docentes y en familias y estudiantes que han estado pasando por la pandemia en situaciones de vulnerabilidad también. También estamos trabajando en seguimiento en los estudiantes de necesidades educativas especiales, asociadas y no asociadas a la discapacidad. Nosotros somos los encargados de revisar, de trabajar con ellos en lo que es el DIAC y lo que es la adaptación curricular con todos los docentes. Eso te podría decir yo. Fernando, en este sentido, ¿cuál es el trabajo en el caso de su institución a la cual pertenece, que es el Manuela Cañizares? ¿Cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando en este momento con los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta también que recientemente terminamos el año lectivo en lo que es la región Sierra y Amazonía? Pues el trabajo realizado es el que realizamos todos los meses y que la compañera Tatianita acaba de indicar. Todos los procesos de intervención en los ámbitos de prevención, de intervención, de seguimiento de situaciones o problemáticas psicosociales. Entonces, el DSE es el corazón de la institución, donde nosotros nos enfocamos en trabajar todo lo que es emocional, lo que es comportamental, lo que pueda afectar al correcto desarrollo, no solamente académico, sino como ser humano de nuestros estudiantes. Actualmente, ya con la finalización del año, pues se cumplieron con todos los proyectos que acabó Tatianita de nombrar: Educar en Familia, Más Unidos, Más Protegidos, Necesidades Educativas Especiales, bueno, un sinnúmero de responsabilidades y actividades que los DSEs tenemos. Actualmente, ya en la finalización del año, pues estamos ahí, presentes en las juntas de curso, defendiendo a nuestros estudiantes, poniendo en conocimiento a los profesores sobre distintas problemáticas que pudieron haber presentado los jóvenes, que por esas razones puede ser que no se hayan desempeñado académicamente de la manera más óptima. En la actual pandemia, pues tuvimos la gran dificultad sobre la conectividad, las situaciones emocionales de la misma pandemia, que tienen la carga a los padres, los estudiantes. Entonces ha dificultado mucho que varios estudiantes con responsabilidad de presentar las tareas y de enviarlas. Entonces, ahí estamos los DSEs, ahí estamos los consejeros para defenderlos, tratar de sensibilizar a los compañeros docentes, buscar la mejor solución para que nuestros estudiantes continúen con sus estudios. Fernando, actualmente ya están graduando. Fernando, ¿cuáles han sido estas soluciones que ustedes han encontrado? Porque ya nos mencionabas todas estas dificultades que tuvieron todos los docentes para impartir el tema de las clases online. Conocemos también que no todos los niños tienen acceso a internet. Muchas de las veces no tienen acceso tampoco a un celular ni a una computadora. Entonces también esto acarrearía un sinnúmero también de factores. En este caso, por ejemplo, si un niño necesitaba la ayuda del DSE y no tenía ningún acceso para poder acceder, ¿qué soluciones podían o brindaban, mejor dicho, ustedes en estos casos? Bueno, varias estrategias. Entre las estrategias que se determinaron fue la entrega de fichas psicopedagógicas que fueron elaboradas por el Ministerio de Educación. Fichas y temas que no eran necesarios de utilizar internet. Entonces, se estableció dos formas. La primera, que los padres de familia, tomando los cuidados respectivos, se acerquen a la institución y retiren en físico esas fichas. Ya la institución nos encargábamos de imprimirlas y que entregarlas a los padres para que las puedan llevar con los jovencitos. Y como son fichas que solamente necesitan la ficha en sí, no necesitaban más, entonces podían realizarla ahí. En casos ya mucho más delicados, en casos en donde la familia no se puede acercar, en donde el jovencito igualmente no se puede acercar, entonces como institución pues nos acercamos a la casita, al hogar de la familia, les entregamos las fichas y se garantizó el derecho a la educación, y ahí impulsando siempre el DSE. Otras estrategias que se han utilizado: si tiene celular pero no tenía conexión a internet, se mandaba vía SMS, vía mensaje de texto, se le mandaba qué actividades tenía que realizar, teniendo en cuenta de que podía trabajar con sus libros o qué materiales. Bueno, los casos son particulares, entonces nosotros tenemos que hacer un análisis de todos los recursos que tiene el estudiante y de otra llamada telefónica. Si tenía el celular o un teléfono convencional, pues nos encargábamos de llamar al estudiante, explicarle las actividades, darle una guía, igualmente los compañeros docentes de esa forma. Entonces, me parece que esas son estrategias que hemos utilizado muchas veces a lo largo del país, porque esto ha sido una situación que se ha presentado en todo el país. Pero claro que depende de las particularidades de los casos. Uh-huh. Tatiana, aparte de las estrategias que ya nos mencionaba Fernando, tal vez existe un protocolo a nivel nacional, ¿y qué dificultades también se presentaron en el caso de que un estudiante o una o los padres de familia requieran la asesoría de los CES? Bueno, en mi caso, yo actualmente soy coordinadora del Colegio Técnico Sucre, ubicado en el sur de Quito. Nosotros al menos aplicamos diferentes estrategias, como mencionó Fernando, llamadas telefónicas, conexión vía WhatsApp, correo electrónico. Nosotros optamos hasta por ir a dejar las actividades impresas enviadas por los docentes al correo personal de uno a los domicilios, obviamente tomando las medidas de prevención. Y en este caso nosotros no teníamos, no contábamos con una guía en especial, sino realmente solo desde el ministerio nos mandaron ciertos protocolos que tendríamos que efectuar. Pero en caso de localizarles a los estudiantes, creo que ya era iniciativa netamente nuestra, porque tengo compañeros también de mi distrito que ellos manifestaban que hasta los habían contactado a los chicos por Facebook. Habían creado sin número de páginas de Facebook para subir las actividades, también habían también tienen plataformas, habían optado los profesores por dejarles por mediante el UPC, contactarse con la policía más cercana, dejar ahí, que retiren ahí los papás. Entonces, realmente esto de las estrategias de cómo hacer llegar las actividades pongámosle el 90% de los estudiantes, fue realmente una iniciativa entre docentes y Departamento de Consejería Estudiantil. Realmente eso fue combinado y coordinado con cada uno de ellos. Eso les podría yo decir, al menos de la experiencia que uno ha tenido dentro de mi distrito, dentro de mi circuito y dentro de mi institución. La fuerza de los estudiantes en los diferentes años lectivos, desde segundo de básica hasta tercero de bachillerato. Y también fue una entrega de los textos escolares. Como ustedes tienen conocimiento, se solicitó entregar los textos escolares por los representantes legales de los estudiantes. Entonces, eso era de forma física. Realmente hubieron lineamientos exactos, pero las medidas de protección de cada institución tenía que ser realizadas por cada institución. No nos brindaba esa ayuda el gobierno. La institución es la que veía las bandejas, todo el tema de gel antibacterial, alcohol, desinfección, y ellos tenían que ver los recursos para poder realizar las filas, los ingresos y las salidas de los padres de familia para evitar los contagios. En efecto, en mi institución se organizó, como el espacio es bastante amplio, se realizó en tres puntos específicos, se pidió a los padres de familia por mediante grupos de WhatsApp que vayan con las medidas de seguridad, se organizó el tema del gel antibacterial, un docente donó las bandejas para desinfectar el calzado, todas esas situaciones, pero eso fue netamente organización de cada institución. Entonces, sí fue una orden del gobierno que nos entregaran los textos escolares. Algunas personas entregaron los portafolios vía digital, algunos fueron a entregar en persona, en físico, junto a los textos escolares. Eso sí es verdad con respecto. A lo que se hayan contagiado algunos docentes realmente no nos consta, realmente es un tema muy complejo que ya tiene que manejar eso el gobierno, el Ministerio de Salud. Al menos en mi institución desconozco que se haya presentado algún caso de contagio al momento de entregar el portafolio estudiantil. Okay, Tatiana. Ahora, Fernando, como todos sabemos, no solamente el país, sino a nivel mundial también se está, estamos en esta emergencia sanitaria, en este confinamiento. ¿Cómo identificar en el hogar ya netamente que un niño o una niña, o un adolescente está siendo afectado psicológicamente por esta pandemia que estamos viviendo? Yo me atrevería a decir de que tenemos que esperar que haya cierto grado de afectación, ¿sí? Hay que recordar que los niños y adolescentes están en una etapa en donde el contacto con sus pares es muy importante. ¿sí? Principalmente con adolescentes. Hay que recordar que los adolescentes están en la etapa donde rompen vínculos familiares y se centran mucho más en lo que son el círculo de amistades. Lamentablemente, las relaciones familiares en nuestro país se han desarrollado en este ambiente de padres trabajando, o sea, padres ausentes y adolescentes solos. En cambio, ahora se encontraron con la situación de que padres constantemente en el hogar y los hijos también constantemente en el hogar. Situaciones que les ha obligado a convivir. Imagínense, ahora estamos obligados a convivir en familia y eso ha creado un sinnúmero de situaciones de emocionales, tanto en padres como en sus hijos. Entonces, la presencia de ansiedad, la presencia de tristeza o sentimientos negativos es algo que se debe esperar. Por ejemplo, en mi institución yo me he concentrado mucho en preparar a los padres de familia para que ellos sepan identificar ciertos estímulos o ciertas reacciones de sus hijitos que pueden darles a entender de que algo se está saliendo de control. Ahora hay que tener en cuenta de que una cosa es lo que es esperado, porque todos nosotros tenemos cierto grado de afectación por el encierro, por la cuarentena, por todo lo que vivimos, todos, porque no podemos decir que ninguno de nosotros esté 100% libre de los sentimientos negativos o de la emoción negativa que puede crear esta situación. Pero cuando ya se sale de control, ¿qué quiere decir? Que sus hijos ya se aíslan totalmente, que no quieren hablar con nadie, que dejan de comer, que dejan de cuidar su aspecto físico, que ya no tienen contacto ni siquiera por vías virtuales con sus compañeros, y un sinnúmero de síntomas que se pueden presentar. Entonces ahí sí hay que prender las alertas y tomar acciones correspondientes. En ese sentido es comunicarse con los compañeros del Departamento de Consejería Estudiantil, porque somos como que el personal psicológico más cercano a las familias actualmente, para que reciban una mejor guía y que se pueda determinar si se tiene que tener tratamiento psicológico o psiquiátrico por las partes. Y centrarnos en mejorar esa convivencia y las relaciones familiares. Si se mejora eso y se logra hacer que la dinámica familiar sea mucho más óptima, entonces la afectación por la cuarentena va a ir disminuyendo, pero no puedo decir que disminuya totalmente. Hay que estar pendientes y siempre atentos de las reacciones de sus hijitos. Fernando, usted nos comentaba en este sentido que en el caso de los adolescentes, sobre todo, se torna como que la relación ahora, obligados sí por la pandemia a permanecer en casa, les toca convivir con los padres, pero más bien no debería ser como una obligación a relacionarnos con ellos, sino más bien debería como que haber ese vínculo entre padre o madre con su hijo o hija, y también ahí poder en este sentido empezar a crear vínculos también con los padres. Entonces, ¿cómo el departamento del DC, por decirlo así, como que da una mirada a los adolescentes que el estar relacionándose ahora con los padres no es como un contexto obligado, sino más bien que debería haber este vínculo y no únicamente con sus propios compañeros y compañeras del colegio? Bueno, con el adolescente en sí, siempre tratando de llegar a la conciencia de ellos, pero hay que recordar algo, son adolescentes. En el desarrollo evolutivo del ser humano, hablando justamente de la adolescencia, es algo esperado que se da el tener relaciones con la familia, el apartarse un poco de la familia y priorizar las relaciones entre pares. ¿Por qué es esto? Porque recordemos que la adolescencia es la preparación para la etapa de juventud y la etapa adulta. Y en la juventud y etapa adulta, las relaciones sociales son muy importantes. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros nos predisponemos a conocer personas para formar una familia en un futuro, ¿sí? Entonces es importante esa independencia. Es algo esperado que los adolescentes busquen su independencia y que se alíen con los pares y que busquen mucho más a los padres. Eso es algo que el adolescente lo lleva en su naturaleza por su periodo evolutivo. Ahora, ¿qué hacer con los padres principalmente? Los padres tienden a quedarse pensar de que sus hijos no les quieren, o que sus hijos son malos, o que sus hijos no aprecian todo lo que ellos hacen, porque ellos prefieren estar con sus amigos, con sus amigas. Entonces, yo me enfoco un poquito más en el trabajo con los padres, porque el adolescente llegar a que él tenga conciencia de la importancia de la familia es muy complicado. No es imposible, pero es muy complicado, porque está en su etapa evolutiva en el que su mismo ser le pide priorizar a los amigos y a las amigas y a las relaciones de vínculo emocional, enamoramientos y demás, antes que la familia. Eso ya le impulsa su mismo desarrollo. Pero el caso de los padres, ellos tienen que siempre estar presentes y tener en cuenta de que en ellos está la responsabilidad de afianzar esos vínculos, de poner los límites necesarios para sus hijitos, y que de esa manera ellos vayan creciendo de la mejor manera. Como yo les digo a mis papitos y a mis mamitas, el agradecimiento de sus hijos lo recibirán cuando ellos ya sean adultos. Cuando son adolescentes es muy difícil que encuentren ese agradecimiento o ese reconocimiento del esfuerzo, porque en la etapa de edad que están, y también no tienen mucho conocimiento sobre lo que es la vida real. Como les digo a mis estudiantes, ellos están en una burbujita. Esa burbuja es la familia y el colegio, que les protegemos de todos los horrores que están fuera en este mundo. Pero cuando ya salen a la juventud y a la etapa adulta, pues esa burbuja se revienta y ellos se dan cuenta realmente de todo el esfuerzo que hacemos. Pero eso se hace en el futuro. Por eso yo les digo a los papitos, llénense de paciencia, sepan de que sus hijitos, sus hijitas, en el caso de adolescentes, pues es algo que naturalmente se da, esas actitudes que se presentan, no son por siempre. Tienen su periodo, mientras ellos van madurando, ese tipo de actitudes va desapareciendo, y si los padres lograron afianzar los lazos familiares, que no solamente se hace en la adolescencia, eso es algo que tienen que hacer desde que sus hijitos son bebés. Si ellos durante todo el desarrollo de sus hijos afianzaron estos lazos familiares, pues ya en un futuro van a ver esos frutos que tanto esperan. Tatiana, en su trabajo, ¿cuáles puede contarnos que han sido las o cuáles son las primeras señales que debemos tomar en cuenta, en este caso los padres, en este momento que estamos en esta pandemia? ¿Cuáles son las señales que se debe tener en cuenta para identificar que un niño, una niña o un adolescente, por ejemplo, sufre de estado de estrés por este confinamiento? Bueno, lo que se ha podido observar en cuanto al seguimiento que yo he realizado en los estudiantes, se han mostrado irritables, no han querido ayudar en las actividades de la casa, no querían hacer los deberes, las actividades que enviaban los docentes. Algunos incluso mostraban irritabilidad al conectarse a las diferentes clases virtuales que tenían. No se querían levantar, también hay algunos que dicen que se encerraban en su cuarto y no querían comer, que no querían hablar con nadie, que pasaban mucho tiempo en el celular adjudicando que estaban haciendo tareas, recibiendo tareas. También podríamos observar que realmente les afecta el tema del sueño, que no dormían bien, de que igual madrugaban, de que no estaban haciendo otras actividades, que no podían salir, que se trataban de entretener en diferentes cosas, pero no lo lograban. Entonces, no querían hacer, la principal causa era que no querían hacer las actividades. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunas mamitas que tuve ese problema, que yo les atendí por vía telefónica, en la que me decían que se mostraban rebeldes, contestones, que gritaban, que pedían que no les molesten. Entonces, esos síntomas se podrían ya identificar para nosotros poder conocer que se están estresando. Inclusive nosotros no hemos pasado tanto tiempo encerrados. Nosotros estamos acostumbrados, los adultos, a tener una vida muy activa, una vida en la que nos trasladamos al trabajo, socializamos, y que realmente esta pandemia ha mejorado la relación familiar. En una parte sí, porque han estado juntos y se ha podido dar paso a que se conozcan entre ellos, que colaboren y se comuniquen. Pero eso realmente era una orientación. Nosotros por eso lanzábamos el programa de organización y autoridad en la familia. Ese es uno de los módulos que nosotros lanzamos. Entonces, esa prevención, nosotros tratábamos de orientar a los papás de que comprendan, de que entiendan, de que traten de realizar las actividades en conjunto, que cómo se ejerce la autoridad sin una violencia, sin una comunicación violenta. Entonces, realmente sí es complicado saber a ciencia cierta cuál es la situación actual de un estudiante, porque como dijo Fernando, los adolescentes no comunican, ellos siempre tratan de comprenderse entre pares, más no con el adulto, porque siempre están pensando que el adulto les va a juzgar. Entonces, es la comunicación también es muy fundamental en las familias, y a veces no logramos hacerlo. Es muy difícil que un papá se sienta a conversar con una mamá cuando mucho tiempo ha pasado solo trabajando y realmente no conoce a su hijo. Entonces, eso sí podría darse, y hemos podido también ser partícipes de que se ha evidenciado que eso ha pasado en estas familias, porque ha habido bastantes complicaciones al no poder realizar tareas, actividades, que habían muchas tareas, porque eso también era la situación, que los chicos estresaban porque dicen que no avanzaban a cumplir las actividades, que tenían demasiadas tareas y que se quedaban hasta muy, muy altas horas de la madrugada. Entonces eso también, ellos sentían mucho estrés. Entonces eso puedo yo manifestarte en cuanto a mi experiencia de mi institución principalmente. Ahora, más allá también de estos estados de estrés que sufren los adolescentes, niños y niñas, también nos encontramos con un contexto de violencia intrafamiliar. Entonces, en este sentido, según los registros del ECU 911 aquí en el país, desde el 16 de marzo hasta el 20 de junio, la institución recibió alrededor de casi 28.000 llamadas por violencia intrafamiliar. Esto contando únicamente las personas que lograban hacer estas denuncias, porque no sabemos cuántas otras familias que conviven con su agresor y no pueden realizar esta llamada no han podido denunciar. En este sentido, también los niños, niñas y adolescentes son también víctimas de esta violencia intrafamiliar, o también presencian, mejor dicho, estos actos. Entonces, ¿cómo ayudar a los niños, niñas y adolescentes a que se encuentran en un ambiente de violencia donde se produce este maltrato? ¿Cómo desde los DCs se pueden ayudar estos casos? Fernando. Bueno, en primera instancia, si cualquier miembro de la comunidad educativa, docente, administrativo, DC, conoce sobre un hecho de violencia contra cualquiera de nuestros estudiantes, nosotros inmediatamente ponemos una denuncia. ¿Sí? Nosotros tenemos la obligatoriedad de poner la denuncia. Y el DC aquí tiene un papel muy importante, porque nuestros informes de hechos de violencia son los que llegan a fiscalía y llegan a juntas de protección, ¿sí? Dependiendo el tipo de violencia que se esté presentando. ¿Por qué llega? Porque nosotros tenemos un protocolo lanzado desde el Ministerio de Educación que nos indica cuáles son los pasos a seguir. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos conocimiento y ponemos la denuncia. Bueno, no precisamente los DCs, sino las autoridades institucionales son las que ponen la denuncia, o las que tienen que poner la denuncia. Nosotros como DC cumplimos con informar la situación. A partir de esa situación, pues, se activa las medidas de protección con nuestros estudiantes. Si son miembros de la familia, inmediatamente se coordina con DINAPEN para que se pueda ubicar al estudiante con el familiar más próximo o afín al estudiante, para que pueda tener un ambiente de protección. Se activa con fiscalía, se activa con junta, para que podamos proveer la mejor protección a nuestros estudiantes. Ahora, la dificultad que tenemos es que activar todos estos medios se sabe demorar. Se demora en fiscalía, se demora en DINAPEN, se demora en la junta. Entonces, nosotros activamos el protocolo inmediatamente y nos vemos con esta traba de que por otras instituciones, principalmente de las que están encargadas desde el ámbito judicial, se lentifican los procesos. Entonces, necesitamos que el estudiante esté con otro familiar, entonces se activa DINAPEN, hasta que llegue DINAPEN, hasta que ubiquen a una persona que pueda encargarse del cuidado del estudiante, que garantice el cuidado del estudiante. Entonces, muchas veces dejan a los jóvenes con los agresores, dejan a los niños, niñas y adolescentes con los agresores. esperar que dé un dictamen un fiscal o que dé dictamen el juez, igualmente son procesos muy largos. Nosotros nos vemos lentificados en ese sentido, porque como profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, porque en los departamentos de consejería estudiantil trabajamos distintos profesionales, como la compañera, psicorehabilitadora, psicóloga infantil. Nosotros tratamos de llegar al desarrollo emocional del estudiante. Intentamos llegar a tratar de equilibrar ciertos factores emocionales. Tampoco no podemos dar tratamientos. No damos terapia, no damos tratamientos, sino con nuestros procesos de consejería tratamos de algo sobrellevar la carga emocional de los estudiantes. Pero si se mantienen con los agresores, si las otras instancias que tienen que darles protección a nuestros jóvenes no se activan de manera eficaz y oportuna, pues nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no vamos a tener realmente un progreso, no se va a tener un progreso. Nosotros necesitamos que desde las instancias judiciales haya mayor rapidez para poder defender los derechos de nuestros estudiantes. Muchas veces recae gran responsabilidad de protegerlos a nosotros como DESE. Es como que si no puede hacer la otra institución, los DESE tenemos que hacer algo. Y sentimos esa gran presión, sentimos ese gran peso de que como profesionales nos imponen, de que, bueno, si los otros no pueden, ustedes tienen que hacer algo. Y nos sentimos atados de manos porque nuestros recursos también son limitados. Nuestros recursos también llegan a un punto y si de ahí la responsabilidad de la otra institución no se activa de manera oportuna, pues la situación puede empeorar, ¿sí? En muchísimos casos. Y se presentan situaciones horrendas en el que realmente se pudo haber actuado si las otras instancias responsables también de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes hubieran procedido de la manera que se tenía que proceder. Y con rapidez, porque lo que necesitamos en estos casos es rapidez. Tatiana, ¿cómo un niño, una niña o un adolescente puede denunciar si vive en un contexto de violencia? Tomando en cuenta también, como mencioné anteriormente, que muchas de las personas o de las familias, en este caso, conviven a diario con el agresor. Y por miedo también no denuncian este tipo de actos. ¿Cómo se podría proceder a la denuncia? Tal vez los DESES también están dando este apoyo, porque también hay que tomar en cuenta que ya se encuentran en este periodo de vacaciones. No sé si en un caso que reciba el DESE una alerta de un caso de violencia, ¿se pueden activar ustedes como departamento a pesar que ya se encuentran en el periodo de vacaciones? Bueno, claro, nosotros seguimos trabajando actualmente a pesar de que los chicos ya están de vacaciones. Las rutas de protocolo de actuación frente a acciones de violencia se activan siempre. Nosotros coordinamos e inclusive el tema de vacaciones para que siempre haya un funcionario del DESE trabajando y pueda atender a estos requerimientos. Entonces, siempre a los chicos se les ha socializado lo que son rutas y protocolos de prevención de violencia, igual las familias con anterioridad. Esto viene desde hace años, ya nosotros vamos dando esta socialización y orientación a los chicos. Realmente, como tú manifestaste, el temor, el miedo es un factor fundamental, porque las familias no denuncian principalmente por eso. Muchos de los casos que como Departamento de Consejería Estudiantil atendemos es porque realmente tienden a denunciar, nos informan, nosotros conocemos de la situación, pero hay un porcentaje de casos también que no manifiestan, que no cuentan, que no dicen. Entonces, si tú no sabes de la situación de un estudiante, no puedes realizar el protocolo y no puedes activar una ruta, porque muchas de las veces ni los docentes, tutores que tienen contacto más directo con los estudiantes, conocen de la realidad de los chicos. Entonces nosotros también somos un ente de que a veces está limitado por eso, porque realmente las familias tienen miedo, los chicos tienen miedo. Incluso incluso los niños, niñas y adolescentes tienen menos, más limitaciones para poder denunciar. En cambio, igual los adultos a veces tienen la factibilidad de no creerles o de también sentir miedo a que una familia se destruya por el tema de denuncias. Y no sé si a Fernando le ha pasado, pero en mi caso también ha habido de que ya hemos denunciado a la Junta por casos de violencia intrafamiliar y las familias se han retractado. Entonces son cosas de prevención. Nosotros tenemos que hacer conciencia sobre lo que es la no violencia, que cualquier hecho de violencia se tiene que denunciar. Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay algunas familias de que lo ven normal y no denuncian. Y esto sucede típicamente en las instituciones que no tienen muchos recursos económicos. Entonces esto suele pasar, que ese es nuestro limitante. Nosotros cuando sabemos de algún caso, activamos la ruta. Pero cuando hay estudiantes que no conocen, no denuncian, ahí es bastante complicado. Hay algunos chicos que incluso no se atreven, ni niños se atreven a decir, ve, mi familia, mi mamá le pega a mi papá o mi papá le pega a mi mamá, no, o mi abuelito o alguien. No se atreven a decir porque realmente está, ellos tienen miedo. Ese temor es lo que no les permite. Entonces, sí sería bueno de incrementar más prevención sobre violencia desde el gobierno mismo en programas de prevención de violencia. Eso sí sería necesario para que concienticemos que la violencia no es normal, porque en algunos hogares está normalizada y por eso no se procede a denunciar. Así es. Pero, Tatiana, Fernando ya nos comentaba que cuando se activan las rutas o los protocolos para denunciar este tipo de casos, hay un sistema como que muy burocrático y lo que también hace lento el proceso. Pero con este contexto de la pandemia, ¿se han encontrado con otras limitaciones, aparte de que es ya un proceso demasiado burocrático? Porque asumo yo, desde mi punto de vista, que cuando las actividades estaban en su normalidad, era lento. Entonces, ahora, ¿cómo se puede denunciar? Y ya, yo realmente he podido evidenciar que llaman al ECU 911 y que la policía siempre es la que se ha encargado de trasladarse a los hogares que han presentado las denuncias de violencia. Pero yo creo que el limitante aquí es que no todos se atreven a denunciar, que todavía tienen el temor de callarse y no cualquiera accede a un teléfono para tomar y llamar al 911. Creo yo que ese ha sido uno de los limitantes, porque realmente de algunos hogares que se conoce se activa la ruta y el protocolo. Pero realmente, como dijo Fernando, sí, el tema burocrático es muy amplio y que a veces hay situaciones de violencia que se atienden con premura y algunas que no la consideran tan grave y dura meses, incluso hasta un año en la primera llamada, en la segunda llamada a las audiencias, ¿no? Esto es un proceso muy burocrático que no da atención prioritaria al niño, niña, adolescente, porque en sí ellos son los afectados y son también afectados directos, ¿no? Porque la violencia no solo es golpes, sino también la violencia psicológica, lo que ellos viven dentro de los hogares. Entonces sí sería conveniente que ellos puedan acceder a alguien que les dé credibilidad, porque también hay que ellos, si cuentan a un familiar, el familiar dice no hay que denunciar, es que es normal, se arregla. Entonces los chicos ya no cuentan, es algo de miedo. Entonces ese es el limitante que se venía viendo en esta pandemia, que nosotros al menos cuando estamos en forma presencial podemos saber qué le pasa a un estudiante viéndole, si no cumplió deberes o cómo vino de una manera descuidada o si faltó 2 días seguidos al colegio. Entonces usted puede darse un indicio de averiguarle qué le está pasando. Pero cuando estamos en forma virtual, hay muchos de los estudiantes que no hablan con los tutores, que no comunican y que tampoco llegamos a saber nosotros qué les está pasando. Solo en casos bien extremos, creo que sí, ellos tienden a comunicarse con el tutor y el tutor nos pasa la información a nosotros. Pero en lo que es virtual, más bien es el tema de no verles, es lo que se ha aumentado el tema de violencia intrafamiliar. porque como explico, en presencial tú puedes verle al estudiante, puedes ver si es que vino o no vino, cómo vino, entonces tú ya puedes darte cuenta de que si algo le está pasando y puedes preguntar. Eso. Fernando, ¿cuáles son entonces las secuelas psicológicas que deja este contexto de violencia que sufren los niños, las niñas y los adolescentes? Un sinnúmero. También hay que tener en cuenta de que cada ser humano tiene recursos para afrontar situaciones distintas, ¿sí? No puedo decir que todos vayan a tener situaciones muy, muy intensas. Depende de los mecanismos de afrontamiento. Pero generalmente, ¿qué se presenta? ¿Qué secuela se deja? Primeramente, si es violencia intrafamiliar, pues se destruye el vínculo familiar. Son adultos que van a crecer, que van a desear estar lejos de la familia, que no van a priorizar mantener estos vínculos, que pueden crear familias disfuncionales porque se tiende a reproducir como eco. Las actitudes del padre o de la madre se reproducen con sus hijos en un futuro. Se presentan situaciones ansiosas, ¿sí? Pueden presentarse también trastornos ansiosos, situaciones de depresión, ¿sí? También, porque recordemos que generalmente el núcleo familiar, ¿por qué hablo del núcleo? Porque no solamente es padre o madre, sino son otras familias, también tenemos familias extendidas con otros miembros. Hablemos de la familia en sí. La familia es el lugar donde nosotros tenemos que sentirnos seguros, en donde nosotros tenemos que sentirnos acompañados. Y si es ahí donde recibimos más violencia, pues nosotros vamos a sentirnos inseguros frente a la sociedad, nos vamos a sentir sobrealertados porque sentimos de que cualquier persona puede agredirnos o puede violentarnos. Se crean desconfianzas, se crean crear relaciones de vínculo mucho más problemáticas, porque recordemos que también donde nosotros aprendemos a relacionarnos con otros es en la familia, es ahí. Y si vivimos en un núcleo familiar que no nos enseñó eso, sino que nos enseñó que la violencia es la forma en que nos relacionamos, pues eso vamos a seguir reproduciendo fuera. Entonces, como acabo de decir, se pueden presentar un sinnúmero de defectos por la violencia. Por eso, como Tatianita lo acabó de explicar, se tiene que trabajar mucho más en prevención. Los departamentos de consejería estudiantil tenemos ese eje fundamental, el eje fundamental del trabajo en prevención y promoción, no solamente en situaciones de violencia, sino en un sinnúmero de problemáticas. Hablamos de consumo, hablamos de situaciones familiares, hablamos de un sinnúmero de problemáticas sociales que se deben prevenir. A mí lo que sí me gustaría resaltar es que muchas veces los DESES, los departamentos de consejería estudiantil, nos vemos como que truncados en dar este apoyo de prevención por la sobrecarga burocrática. Entonces, lamentablemente, los departamentos de consejería estudiantil estamos sobrecargados de muchos procesos burocráticos, de muchos procesos de oficina administrativos, que nos resta el tiempo que nosotros deberíamos priorizar para hacer prevención y promoción. Eso es algo que nosotros seguimos pidiendo y necesitamos que el ministerio y las autoridades reconozcan que nosotros somos un eje principal de prevención y de promoción. Porque si nosotros prevenimos este tipo de actitudes, entonces nosotros vamos a tener estudiantes que no van a desarrollar este tipo de problemáticas a futuro. Entonces, la base está ahí y la solución, y gran parte de la solución está ahí, en la prevención y la promoción. Ahora, según los datos recogidos por el Consejo de Protección de Derechos, desde que inició este estado de emergencia, que fue en el mes de marzo, hasta el mes de mayo se registraron 7 homicidios y 10 suicidios de niños, niñas y adolescentes. La mayoría de muertes violentas se dieron en los lugares donde los niños se supone que deben estar seguros, en este caso en sus hogares, y en varios casos los suicidios también eran víctimas de violencia sexual. Tatiana, ¿cómo evitar que situaciones similares se repitan o qué se puede hacer en estos casos? Bueno, realmente nosotros somos el departamento que se encarga de prevención. Nosotros al menos seríamos, como yo ya mencionaba, de incrementar un programa de prevención y realmente concientizar a las personas sobre la violencia y sobre la salud mental, porque aparte de la salud del cuerpo, también debe haber como prioridad mantener una salud mental. Nosotros no damos mucha prioridad a eso. Realmente hay personas que no terminan tratamientos, no terminan terapias para poder mejorar sus trastornos, sus diagnósticos. Entonces yo creo que realmente es la prevención de violencia, y realmente empezar por tratar, brindar tratamientos. Hay personas que siguen con repetición de estos sucesos, principalmente porque no denuncias, porque tú, como mencionas, hubo homicidios, suicidios. Entonces, si no hay una detección temprana, por eso se produce este tipo de situaciones. Porque para haber un homicidio, siempre tuvo que haber una agresión psicológica y una agresión física con anterioridad. Entonces, cuando no hay ese tipo de atención prioritaria a este tipo de violencias, obviamente desencadena un homicidio. En el tema de suicidios también, nosotros podemos prevenir el tema de suicidios, pero realmente podemos, a veces es difícil que un familiar distinga que una persona está con depresión o ansiedad para poder saber si es que va a tomar una decisión como de suicidarse. Pero realmente, si es que hubieran programas de prevención más profundos que pudiéramos canalizar estos casos, si hubiera un grado de disminución, no eliminación total, pero sí disminuyeran los casos de suicidios, de lo que es violencia. Pero realmente no se ha podido profundizar estas situaciones, porque realmente los programas tienen que ser permanentes, los programas de prevención, porque realmente, como ya mencionaba anterior, la violencia se ha naturalizado. Por eso nosotros no vemos raro que una pareja se pegue o se agreda o se insulte. Inclusive para nosotros, realmente para la gente es normal que se agredan realmente. Pero como yo, para esto tendríamos que prevenir lo que es violencia con anticipación, violencia psicológica, violencia física, para que se evite un homicidio. Porque realmente las estadísticas están bien altas, y solo en una temporada que es de la pandemia, que han estado dentro de sus hogares, en vez de tener convivencia armónica, realmente ha habido una problemática social de discusiones, peleas, tal vez por la no colaboración de las actividades en casa, por no ejercer el rol de ayudar, de realizar en conjunto las actividades. Pero muchas veces las familias están desorientadas al no saber comunicarse y decir, tú puedes ayudarme en esto, y viene todo una problemática social de todo, de lo que es el machismo, de todo. Entonces se involucra todo en estas situaciones. Realmente yo creo que por eso se ha dado estas violencias intrafamiliares, por el estrés de que algunas familias se han quedado sin trabajo, por personas que no han podido salir a trabajar, porque hay muchos que son comerciantes, y realmente por eso creo que se ha generado el estrés y ha aumentado lo que es la violencia intrafamiliar, porque les ha tocado convivir más y realmente no han podido jugar su rol correspondiente dentro del hogar. Entonces esto sí ha generado. Tendríamos que incrementar los programas de prevención, como ya decimos con Fernando, que es realmente fundamental esto. Eso sí sería lo principal que deberíamos efectuar para que se eviten estas problemáticas. No, obviamente no vamos a lograr una disminución total, pero sí vamos a lograr que disminuyan, ¿no? Eso sí sería muy bueno. Fernando, ¿realmente funcionan estas estrategias o protocolos de prevención para que los femicidios, violencia intrafamiliar, todo este tipo de contexto de violencias que viven miles de familias ecuatorianas disminuyan? Porque conocemos que, como decía ya Tatiana, en lugar de disminuir estos índices, a ir incrementando en lo que es la cuarentena. Y también tenemos que tomar en cuenta que no todas las denuncias se hacen efectivas, porque ya mencionábamos que el miedo es un factor principal, el agresor está ahí a diario con la víctima. Entonces, si no se tiene tampoco estas estrategias de prevención permanente, como decía Tatiana, ¿se logra realmente llegar a los niños, niñas, adolescentes, a los padres de familia para ya dejar de normalizar o de naturalizar este tipo de violencias? me parece que la clave es crear confianza. Lamentablemente, en los temas de violencia, somos una sociedad que no confiamos en los procesos que se tienen que realizar para poder enfrentarse a esta gran problemática que es la violencia. No tenemos confianza ni en las fuerzas policiales, ni en las fuerzas judiciales. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando hay denuncia? ¿O qué piensan las personas cuando se pone una denuncia? Que me van a seguir, me van a amenazar, se va a demorar años, tendré que gastar en abogados. Y la gente, en su imaginario, tiene todas estas ideas que evitan que en primera instancia hablen. Es una clave tan necesaria el hablar. Los protocolos de actuación están precisamente para actuar cuando ya se dio la violencia. Entonces, en sí están como para reaccionar, están de forma reactiva. Como Tatianita y yo lo acabamos de explicar, estas actividades de prevención que son antes de que se dé toda esta situación de violencia, son necesarias que se sigan promoviendo. No es que no se hacen, se siguen realizando en las instituciones educativas, las hacemos constantemente. Pero como dije hace unos minutos, es importante que también las otras instancias que están involucradas en el trabajo, en temas de violencia, también creen esa confianza para que las personas puedan tomar las acciones que deben tomar. Y la acción que deben tomar es denunciar. Se sataniza tanto la denuncia que se delega la responsabilidad a otros. Por ejemplo, cuando hay una situación de violencia intrafamiliar, las personas no van directamente a denunciar, son muy pocas las que directamente van a denunciar en fiscalía. ¿Qué es lo que hacen? Llegan a la institución, nos refieren a los compañeros que somos consejeros o los compañeros docentes y delegan esa responsabilidad de denunciar a otro. Y nosotros como servidores públicos, como educadores, nos tenemos esta obligación de poner la denuncia. Entonces las personas tienen muchísimo miedo. ¿Y qué es lo que nos dicen? Eso me ha pasado a mí personalmente. Es que yo deseo que el colegio denuncie, porque si yo denuncio, a mí me van a perseguir, a mí me van a atacar. Es lo que nos dicen las mamitas o los papitos. Nos van a atacar, nos van a perseguir. La policía no va a estar cuando en mi casa vengan y me rompan una ventana. Entonces, lamentablemente, la reacción que tienen las personas agresoras cuando saben de que hay alguna denuncia o ya se puso en conocimiento de las autoridades, pues es desmedida. Y las acciones de violencia crecen mucho más. Hay personas que tienen su papel de restricción y pese a que tienen eso, los agresores siguen persiguiendo y quieren amenazar y quieren que las personas desistan de la denuncia y que comiencen a cambiar sus versiones para que de esa manera el agresor salga bien parado y que no tenga lo que tiene y la responsabilidad que asumir. Entonces necesitamos también seguir atacando a esta idea cultural de que la denuncia es algo malo. No es algo malo. La denuncia es algo necesario. Tenemos que perderle miedo a la denuncia. Muchas veces cuando se pone una denuncia también se piensa de que inmediatamente es cárcel. Y no es así. Cuando hablamos de procesos o de violencia intrafamiliar y se pone en conocimiento de la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, ¿qué es lo que la Junta determina? También dependiendo del grado de violencia, porque también hay grados. No podemos tratar a la violencia de igual forma. Pero muchas veces, ¿qué es lo que determina la Junta de Protección? La Junta de Protección determina que los padres asistan a escuela para padres, que asistan a tratamiento psicológico para manejo de la ira, que asistan a terapia familiar. Yo pregunto, ¿eso es algo negativo? ¿Eso es algo que puede perjudicar a la familia? Por supuesto que no. Eso es algo que va a ayudar a, primeramente, que cada persona de la familia pueda resolver sus problemas internos, porque recordemos que la agresión y la violencia tiene un origen. Algo está ocurriendo en esta persona por lo que tiene estas reacciones y necesita tratamiento. No es consciente de que necesita tratamiento. Y en este caso entró una instancia, una autoridad en donde le obliga y le determina que tiene que hacerlo. Pero es por su bien, por sí mismo y por su familia. Entonces, no es que está en la cárcel. Claro que tiene que seguir un proceso de tratamiento, pero va a mejorar la dinámica. Y muchas familias que, en mi experiencia, que han tenido este tipo de procesos, después nos terminan agradeciendo y nos dicen, gracias doctor, gracias doctora, porque como usted intervino, porque el DSE me ayudó, porque la junta también me determinó que vaya a tratamiento, yo pude mejorar como persona, y al mejorar como persona pude mejorar mi dinámica familiar. Y ahora mi familia, mi núcleo, mi hogar, es mucho más beneficioso, es mucho más adecuado para todos nosotros. Entonces, quitemos esa idea de la denuncia. La denuncia es necesaria. Nosotros tenemos que denunciar toda la población. Tenemos que tener conciencia de que es la forma de protegernos. Si nos quedamos callados, lo único que hacemos es que los agresores sigan teniendo las mismas actitudes y que crean que tienen el derecho de seguir con lo mismo. Pero bueno, esto ya es una situación cultural que nos demoraríamos horas en explicar, pero sí me gusta resaltar que la clave está en no guardar silencio y seguir trabajando en promoción y prevención. Ahí está la clave para resolver el problema de la violencia. Muchísimas gracias, Fernando. Amigos y amigas, el tiempo se nos ha terminado, no nos queda más que despedirnos. Queremos dar las gracias por acompañarnos en este programa de Radio Púrpura. Un gusto también compartir en esta mañana con Tatiana Chulde, psicóloga infantil y psicorehabilitadora, y Fernando Ocaña, psicólogo clínico, y por supuesto a todos y todas los que nos escuchan en cada uno de nuestros programas. Soy Wendy Lozada y tenemos la cita en un próximo programa con más temas sobre género y derechos humanos por descubrir. No olviden que lo púrpura lo altera todo. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es...